Desde Atrapamuros, organización popular en cárceles, llamamos a quienes puedan colaborar con compañeras que han salido en libertad y que han sido madres. Lo que pedimos en concreto es ropa de bebé en tamaño pequeño si es posible, pañales también en tamaño prematuro y recién nacido y leche en polvo. El punto de encuentro que pusimos para alcanzar las donaciones es 54 entre 4 y 5, número 470, de lunes a viernes y en el horario de 10 a 18 horas hasta el día 24 de junio. Cualquier cosa, el número de contacto es 221-651-39. Cualquier otro aporte que se pueda hacer para las mamás y sus bebés, por supuesto, es bienvenido. Gracias.